Sí, una situación muy, muy difícil la que están viviendo los habitantes de toda esta zona, de la comarca andina, que ya el año pasado atacó más en la zona de Río Negro, pero bueno, todos los años parece que es un clásico el tema de los incendios. Y uno se pregunta, después que año a año se están consumiendo miles de hectáreas, ¿cuándo va a quedar el último árbol verde ya para que no se, para que no haya más nada que quemar, ¿no? Y uno realmente lamenta toda esta situación, porque dentro de la introducción que vos hacías hay mucha desidia también de parte del gobierno. Yo he hablado con algunos intendentes que hace más de 10 años que no se ralean los bosques, porque así como los bosques y los ríos se deben limpiar, se deben cuidar, es como una ruta, ¿no? Que no se podan. Los sectores quemados de años pasados se están recuperando con pinos, que no es la, digamos, la especie autóctona del lugar, y el pino tiene mucha resina y ante la mínima llama arde tremendamente. Las cosas no se vienen haciendo muy bien, por lo tanto la gente está muy, muy enojada, porque más allá del descuido que puede tener algún turista que llega a la zona y se quiere comer un asadito y no apaga bien las brasas, o aquel que pasa por la ruta 40 y tiene una colilla encendida y genera estos incendios, como también la decide muchas veces de servicios públicos que no arreglan los transformadores, y ante un pequeño chispazo, imagínense ustedes que fue lo que pasó en el 2021 cuando se quemó todo Golondrina, Lago Puelo, un pequeño chispazo generan, ¿no?, este tipo de cosas. Y uno muchas veces escucha algunos que dicen, nos vamos a meter a todos presos, acá hay alguien que quiere incendiar los bosques, que se quiere aprovechar, que quiere hacer hoteles, que quiere, bueno, y hay un montón de historias conspirativas, y que, a decir verdad, en la mayoría de los casos fue un descuido, insisto, de algún turista. Ustedes habrán visto un video que está dando vuelta de Santa Cruz, de un muchacho, de un barquiano, que le dice a un turista extranjero, dejá de hacer fuego, porque, bueno, nadie nos va a cuidar este sector si no lo cuidamos nosotros, si no cuidamos la naturaleza nuestra. Bueno, hay una recompensa de 50 millones para aquellos que puedan aportar datos de cómo empezó el fuego, aparentemente sobre la ruta 40, al ingreso de lo que es Patriada, digamos, tal hoyo. Uno cruza la ruta y ya tenés el ingreso a Patriada, que es uno de los últimos rincones paradisíacos que está quedando en la provincia del Chubut, porque el resto, gran parte, muchachos, está quemado. Gran parte está quemado. Y quiero agradecer especialmente a los santiagueños que han mandado un avión hidrante de 15.000 litros, tiene una capacidad impresionante, un avión que cuesta más de 30 millones de dólares. Lo tiene Santiago del Estero, lo tiene Austria y lo tiene Canadá. Bueno, y Santiago del Estero tiene el mismo avión que tiene Austria y Canadá. Y ahora, hoy empieza en acción para ayudar a los 350 entre brigadistas y bomberos que han venido de Neuquén, de Río Negro, de distintos puntos de la provincia, que están trabajando a destajo, en lugares realmente muy difícil de meterse, porque estamos hablando de bosque que no es vaquiano, se pierde, cambia el viento a la hora, por ahí tenés el viento norte y cambia al sur. Y si no sos ducho como bomberos, podés perder tu vida. Digamos, no es un trabajo fácil, por eso agradecemos a los santiagueños por esta colaboración con este avión, que realmente espero que hoy puedan terminar de apagar todo el incendio que todavía sigue en Patriada. Justamente, una de las consultas tenía que ver con eso. Si nos podés poner geográficamente en la zona, en el lugar, uno lo ha, en mi caso, hace muchísimos años, pero sí mucha gente que nos está siguiendo, recorrido en términos turísticos. En consecuencia, ¿podrías ubicarnos en tiempo y espacio dónde se inició el fuego, hacia dónde se ha ampliado? Porque, según nos dicen, ha llegado a otros sectores, para aquellos que conocen más o menos la zona y para los que no también, porque las imágenes que llegan son realmente tristísimas. Bueno, todo indica que empezó a orillas de la ruta 40, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no se sabe si fue una colilla, si fue intencional, digamos, no se sabe nada, ¿no? No se sabe nada. Esto es un proceso que está en investigación. Está el gobernador con todo el equipo de ministros y bueno, como pasó también en años anteriores, ¿no? Los vamos a buscar hasta abajo de la cama, hasta que caigan, los vamos a meter preso. Y bueno, pasaron, yo lo vengo escuchando esto del 2021, cuando fue el gran incendio dantesco, donde además hay una causa porque Nación mandó en ese momento mucho dinero, y dinero que no se sabe en quién, dónde fue a parar. También hay una cuestión de fondos allí, de mal manejo, hay una denuncia que después la provincia la desactivó, ahora otra concejal la quiere volver a reactivar. Estamos hablando del 2021, fíjense ustedes, donde hay una el intendente en ese momento, Augusto Sánchez, tuvo que ir porque la gente, imagínate, iba a buscar los recursos que el gobierno nacional decían que habían mandado, y cuando llegaba al municipio el intendente se desmayaba. Bueno, un verdadero caos de corrupción, presunta corrupción, voy a decir, donde no se descubre nada. O sea, muchas palabras lindas, mucho vamos a meter preso, pero no hay ningún preso. La investigación, nadie sabe bien por dónde va. Estoy hablando del 2021 y lo llevo ahora a la actualidad. Bueno, todo lo que dice el gobernador Ignacio Torres, bueno, se cumplirá, caerá alguien preso, se investigará, porque esto después que se apaga el fuego, señores y señores, listo. La gente que vive ahí, ahora tiene que, ayer hablaba con un muchacho que, si ustedes van a mi canal de Silvina Cabrera en Facebook, van a poder observar que hay un propietario de un complejo de cabañas que imploró a Dios, ¿no? Puso su mano y bueno, y el fuego rodeó todo el complejo, ¿no? Y no se quemó. Y uno dice, pero es imposible. Bueno, y hagan a ver el video de él, que lo subió esta madrugada, porque dice, yo no sabía qué hacer. Bueno, me movió la fe, imploré, recé, pedí, y mi complejo, el fuego pasó por el costado, ¿no? Bueno, y empiezan a surgir todas estas historias, ¿no? De fe, de creencias, porque frente a la nada misma, porque todo lo que puedas poner dentro del bosque es invisible, no se ve, y por allí tenés un propietario que vive metido en el bosque y se tiene que arreglar como puede, solo, si es que llega alguna ayuda, porque, insisto, meterse en el bosque es muy difícil, hay que conocer mucho. Entonces, este muchacho optó por la fe, y bueno, ahí es noticia, ¿no? Que la fe impidió que su complejo se quemara. Así que, nada, queda esperar que empiece ya a funcionar el avión hidrante, que con esa capacidad, esa gran capacidad, pueda realmente apagar el fuego, que obviamente sigue todavía avanzando en Puerto Patriada. Gracias a Dios no ha llegado al sector de los árboles milenarios, porque bueno, ahí sí que ya tendríamos que directamente, tendríamos que estar pensando en otra cosa, porque imagínense que para que se reconstruya el bosque, bien dicen los árboles milenarios, ¿no? Nos restaría 1000 años, ¿no?, para que crezcan esas especies. Así que es muy difícil después toda la reconversión, cómo queda el bosque todo quemado, tristísimo, se muere la vegetación, los animales. Yo he visto los animales, las vacas muertas, muchas veces las pocas ovejas, todo lo que es la flora y la fauna autóctona se quema, desaparece. Realmente es un ecocidio, sinceramente. Silvina, justamente eso te iba a preguntar, ¿cuál era el alcance en cuanto a pérdidas humanas o animales? Entendemos que, y estamos leyendo en los medios nacionales, que hay 3.000 evacuados, pero hasta ahora no se han visto esas imágenes del año pasado, desgarradoras, de animales calcinados por el fuego. ¿Hay algún dato oficial de alguna entidad de Chubut que dé más certeza en ese sentido, o todavía es muy muy temprano? No, las últimas informaciones oficiales, que la última salió a las 9:30, 9:39 para ser más exacta, donde, bueno, simplemente dice que está esperando que la aeronave salga ya a apagar el incendio. Se habla de todos los recursos, camionetas, motocicletas, autobombas, automóviles, camión, minibús, camión cisterna, ambulancia, retroexcavadora, topadora, embarcaciones, medios aéreos, helicópteros con helibalde, aviones anfibios y aviones cisterna. Bueno, uno lee todos estos elementos, no sabemos ni cuántos son, si son uno, si son dos. Tampoco el gobierno de la provincia ha sacado un informe sobre los evacuados, cuánta gente evacuada hay. De la provincia, información oficial todavía, no hay nada ni de evacuados, ni de muertes, ni de pérdidas, simplemente las hectáreas que se ha consumido el incendio, nada más. Y a la espera de que el avión de los santiagueños, fíjese que nosotros somos una de las provincias más ricas del país, porque tenemos pesca, petróleo, lana, bueno, ni de cuenta los minerales, el oro, la plata, el turismo, tenemos cordillera, tenemos mar, tenemos los corderos patagónicos, tenemos aluar, tenemos industria, y no tenemos un avión hidrante, no tenemos nada. Chubut tiene todo, pero no tiene nada. Por años y años de desidias de gobiernos que realmente han sido desastrosos para una provincia tan rica, donde realmente ha quedado devastado. Imagínense que para terminar 50 kilómetros de la doble trocha entre Puerto Madryn y Vitreleu, 25 años se está tardando y todavía no se inaugura. 25 años con el famoso Lázaro Báez, etcétera, etcétera, etcétera. Así que realmente las provincias del sur riquísimas, pero totalmente devastadas por la corrupción. ¿Han recibido ayuda por parte del gobierno nacional? Bueno, ayer estuvo Diego Santilli, ministro del Interior. Bueno, ellos dicen que el avión hidrante que llega de Santiago del Este fue por una acción, las provincias, para colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. De plata concretamente y de ayuda, nada. Al menos no me he enterado de nada. Sí, simplemente en este caso la presencia institucional de parte de alguien hoy aliado al gobierno. ¿Usted lo dice por el gobernador Néstor Torres? No, por la presencia de Santilli, digo. No, sí, Santilli estuvo, obviamente, apenas llegó dijo, qué largo el viaje. Qué largo el viaje. Cuando va a Estados Unidos se ve que no es muy largo, pero bueno, acá le resultó largo el viaje venir hasta el hoyo. Pero bueno, en cuanto al dinero en efectivo, tampoco se ha informado oficialmente. Lo único que ha trascendido es la discusión que tuvo un periodista con el gobernador Nacho Torres con relación a lo que pasó en el incendio del año pasado, donde todavía la gente vive en carpas, ¿no? Que más allá de todas las promesas que se le hizo, la gente de Lago Puelo y demás, todavía, es más, en diciembre, fines de noviembre, fueron varios vecinos de Puyén a Casa de Gobierno, aquí en Rawson, para ver si, bueno, se activaba la ayuda que se había prometido, ¿no?, el año pasado. Parte llegó, otra parte todavía falta. Insisto, espero que este incendio, cuando termine, bueno, se reactiven las promesas, ¿no? No se apague y se vaya con el fuego como ha pasado todos estos años. Estamos dialogando con Silvina Cabrera, ella es periodista independiente en la provincia de Chubut, está justamente instalada donde se ha desatado este tremendo incendio. Y desde lo climatológico, ¿qué se espera? ¿Es posible que sea justamente una lluvia que aliviane? Porque se habla de una sequía muy importante. Es muy complejo imaginar una lluvia en este momento del año. ¿Se espera que cambien las condiciones del viento? ¿Qué se espera para, si la naturaleza hace en este sentido un guiño, pueda ser favorable a intentar apaciguar las llamas? Bueno, hay que empezar a hacer todos los camarucos posibles para pedir por la lluvia. Hasta ahora no. Se presenta un clima de viento seco. Por eso también no ha ayudado las altas temperaturas. Fíjense ustedes que hemos tenido más temperatura que en Buenos Aires. Uh-huh. Estamos hablando de hoy 38 grados. Yo creo que ni siquiera eso en Buenos Aires está haciendo. Hoy 38 grados, perdón, Silvina, que te interrumpa. Hoy 38 grados en Chubut. Está pronosticado, vamos a decir. Claro, yo, sí, ¿no? Porque estamos cerca del mediodía, exacto. Sí. Por eso estamos teniendo más calor en el sur que ustedes aquí en el norte. Así que las condiciones meteorológicas no tampoco están ayudando. Así que eso dificulta mucho más el trabajo. Y el viento que va rotando en el sur, tenemos vientos que rotan de un minuto para otro, ¿no? Ustedes recordarán la tragedia de los 25 bomberitos fallecidos hace muchos años en uh-huh. Puerto Madryn. Y bueno, estaban en un lugar totalmente abierto, campo abierto, no estamos hablando de bosque, estamos hablando de campos abiertos, y el viento rotó de un minuto a otro y los envolvió a todos y los mató el fuego, que es un poco lo que pasa cuando en estas condiciones meteorológicas donde aquí los vientos son cambiantes, te cambia de un segundo a otro, y por eso es tan peligroso, ¿no? Tan peligroso, no es fácil ser bombero en esta zona, ¿no? El reconocimiento a todos los brigadistas y bomberos que realmente son los que siempre se la juegan, siempre se la juegan, y acá siguen siendo voluntarios, no sé cómo serán en Buenos Aires, pero acá siguen siendo voluntarios, van por el amor a la solidaridad y al servicio. Acá también. Bueno, hay muchas cosas que deberíamos pensar cuando se debate sobre el tema de qué hacer con los bomberos, si tienen que ser rentables, no tienen que ser rentables, dónde se puede buscar más financiamiento. Bueno, son todas discusiones que todavía a esta altura del siglo seguimos discutiendo. Cuando pasan estas cosas, ahí valoramos el trabajo de nuestros brigadistas. Los brigadistas en Chubut son los que menos cobran, por ejemplo. Mirá vos. Los que menos cobran. Están siempre, no llegan al millón de pesos de salarial. Entonces, bueno, son los que primero están poniendo el pecho, digamos, en esta circunstancia. Y los bomberos, por supuesto, no cobran absolutamente nada. Y están todos trabajando en el lugar, están todos acá trabajando. Han venido de Madryn, de Rawson, de Dolabón, de Gaiman, de Esquel, de Neuquén, de Río Negro, de Bariloche. Bueno, realmente hay que sacarse el sombrero de Puerto Madryn, hay que sacarse el sombrero de esta gente que sale, deja a su familia en momentos de quizás muchos están de vacaciones, en sus trabajos, y se vienen a dar una mano a la gente. Eso también es invalorable. Me quedan dos cosas y te agradecemos infinitamente por este tiempo, pero me parece importante que lo sepan aquellos que están del otro lado y nosotros también en este caso, porque en un momento dijiste en el inicio de tu introducción de que también hay que mirar con detenimiento que no se ralea, creo que esa fue la palabra que utilizaste, la zona de bosques, y la verdad que me sorprendió porque dijiste hay que ralear también la zona de bosques, que es una manera de decir hay que limpiar, ¿no? Como uh-huh. Cuando uno aquí en Buenos Aires limpia el terreno, el fondo de su casa, pasando la bordeadora, recogiendo el césped, no es lo mismo, por supuesto, no estoy poniendo un ejemplo bien vulgar. La zona de bosque también requiere limpieza, mantenimiento, poda, dijiste en un momento, es la primera vez que lo escucho. Sí. Así como el río requiere su limpieza, uh-huh. Si no los la mugre, lo que los humanos tiramos y demás, se hacen tapones y se impide la circulación, los bosques. Fíjense que en el incendio del 2021, yo hablaba con algunos intendentes, uh-huh. y de ahí aprendí cómo se deben mantener los bosques, ¿no? Y ellos decían que uno de los grandes problemas es el raleo, o sea, los mismos árboles, los mismos pinos van cayendo al suelo. Ustedes verán en algunos árboles por allí en Capital, cuando pasan por la vereda, como que se queda en el pie pegado. Sí, ¿no? Como una especie de líquido, de jugo. Sí, exactamente, muy resinoso, ¿no? Uh-huh. Bueno, el pino es uno de los más resinosos. Entonces, está permanentemente tirando sus hojitas, vendría a ser sus palitos, ¿no? Uh-huh. Uno toma la rama de un pino, son palitos, los palitos que se van secando con el paso del tiempo, van cayendo. De hecho, debajo de un pino es casi imposible que crezca el césped, la gramilla. Exactamente, ¿eh? Va cayendo toda la resina, que es como un aceite pegajoso, como sí. Si fuera algo mieloso, ¿no? Como si fuera una miel. Total. ¿No? Entonces, eso va cayendo al piso, va cayendo. Entonces, si vos por 10 años no limpias esa superficie, me acuerdo una nota que hacía con el intendente de Lago Puelo, nos decía en su momento que había hasta casi 3, 4 metros de toda esa basura que va cayendo, digamos, esos desperdicios que va tirando el árbol, es como nuestra piel, ¿no? Que vamos saltándola, el árbol pasa lo mismo, entonces tiene que todos los años limpiar, ¿no? Rastrillar toda la zona, ralear toda la zona. Y también podar, ¿no? Decir, bueno, a ver la altura que tiene, toca algún transformador, algún cable, porque todavía acá está toda la electricidad, que es bastante precaria en la provincia más rica del país, va todo por cables, pasando muchas veces por grandes densidades boscosas. bueno, puede tocar esta rama, este cable, puede generar un cortocircuito, hay que podar, hay que ver, ¿me entiendes? Es mantener el bosque, por donde pasan los cables de electricidad, por donde están los transformadores, ante un chispazo de un transformador, bueno, cuán de cerca está tal especie, hay que sacarla, hay que cortarla, hay que podarla, bueno, hay que limpiar el piso, porque un pucho, una brasita que queda mal encendida, el viento, acá tenemos mucho viento, enseguida la vuela, el viento genera que ese carbón se prenda, cae al suelo, todo resinoso, esto como decíamos, como una miel que más con los palitos secos es ideal para prender un fueguito y que se genere un gran incendio. Bueno, toda esta cuestión hay que mantenerlo, hay que mantener el bosque. Bueno, hay lugares, municipios que reconocen que hace más de 10 años que no se mantiene. No se imagínense, ante cualquier chispita, eso es un polvo de expansión, es una explosión, ¿no? Y sumado a las piñas, por ejemplo, que tienen los pinos, sí. No soy especialista, ¿no? Pero bueno, el hecho de vivir tantos años en esta zona. Las piñas, por ejemplo, las he visto, que pueden llegar a saltar a 50 metros con la explosión que hace el pino. Entonces esa piña encendida, que muchas veces se utiliza para decorar las cuestiones navideñas, por ahí las pintamos, bueno, esas piñas saltan hasta 30, 50 metros y van encendidas y van provocando más incendios, ¿no? Saltando como si fueran explosivos, ¿no? Por eso te digo, hay que también sacar las piñas, es todo un mantenimiento que hay que hacerlo todos los años, imagínense en la densidad boscosa. Claro, sí, las grandes superficies, exacto. Claro, se requiere mucho trabajo. Por eso el pino no es una, que se ha vuelto a regenerar todo el bosque con pinos, no es una especie que no es autóctona, no es autóctona. Pero bueno, se la pone para, el INTA está trabajando mucho con los pinos, bueno, si ustedes van saliendo de Esquel, ahí hay mucha regeneración de pinos que ven hacia en la ladera, pero bueno, que es un poco de crecimiento más rápido que las otras especies, ¿no? Pero también generan todos estos inconvenientes. Y si no se mantiene, imagínense, es una bomba de explosión que está ahí latente. La última, Silvina, y agradecidos infinitamente por este rato. En el principio de tu alocución hablabas de alguna situación poco fortuita, de un descuido, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto entiendo que estamos transitando en el terreno de las hipótesis, porque uno imagina y espera que se investigue en profundidad esto. Y me atrevo a preguntarte si hay alguna posibilidad de que haya una intencionalidad detrás de esto, porque nosotros desde aquí observamos en más de una ocasión, incluso llegan reportes, informes, hemos hablado con otros colegas de otras provincias cuando se han dado situaciones así, de la intervención intencional del hombre para justamente los desarrollos privados, para ponerle nombre propio a las cosas, incendiar una zona y atrás de eso viene el desarrollo inmobiliario. ¿Se descarta, está dentro de las hipótesis, no es este justamente el ejemplo a seguir en este incendio? ¿Qué se puede decir al respecto? Lo dejamos en el margen de las hipótesis, todo es posible. El incendio del PIR que ustedes buscan allí en Facebook de Silvina Cabrera, de la foto que es gigantesco, te das una idea. Y alguien pone así, un buen lugar para poner dos o tres hoteles internacionales en ese lugar, ¿no? Porque ya tenés toda la vista hacia la comarca. Y todo es posible. Todo es posible, no se descarta nada, porque bueno, otros años ha pasado lo mismo, han venido con emprendimientos inmobiliarios, estoy hablando de muchos años atrás, y todo lo que se ha construido en estos lugares también ha sido por un incendio, por el mar, entonces bueno, se van construyendo cabañas, se van construyendo, no digo hoteles, pero se van construyendo albergues, todo para el turismo. Bueno, todo es posible, pero hasta ahora, del 2021, donde se han registrado los mayores incendios, hasta ahora nadie fue preso, nadie. ya no se sabe más, ya queda ahora que se incendien los milenarios allá atrás, pero bueno, como es tan difícil acceder, porque se es por lancha, bueno, lo único que restaría es quemar a toda esa parte de atrás, y ya muchachos, descartemos, ya no nos queda bosque, así que el de arriba nos ayude por todo lo posible, el cambio climático y lo que estamos padeciendo con las tremendas lluvias que ustedes verán, eso genera también el control, que el clima se descontrole, que estemos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? La mano del hombre está generando todo esto, que de a poquito, y de paso agigantados también, vamos destruyendo nuestro propio paso, ¿no? Como estamos viendo lo que está pasando en Chubut.